La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Cuatro minutos pasan de las 9:30 y tenemos con nosotros a una persona, Carlos Rocamora de Querós. Él es entomólogo, trabaja y colabora en diversos museos europeos. En estos momentos está en Luxemburgo y ha venido, o en Florencia, y ha venido a casa por Navidad. Él, Carlos Rocamora, como es graduado en Ciencias Naturales por la Universidad de Florencia, y como entomólogo, pues se dedica a la contemplación y el comportamiento, a estudiar el comportamiento y la vida de los insectos. Y aquí tenemos mucho que hablar porque el oasis de este Mediterráneo, nuestro palmeral, siempre ha estado afectado por distintas plagas, y sabemos el daño que puede hacer las plagas, y sabemos lo importante que es un control fitosanitario en nuestras fronteras, porque esas plagas vienen de la importación vegetal. Pues él acaba de publicar un artículo que ha tenido mucha difusión, porque él, como es aficionado aquí en Elche y licitano, y trabaja en esa contemplación de los insectos, detectó un escarabajo que no es de aquí, que procede de Asia, y que en Asia pues está contemplado como una plaga, con lo que ahora todas las alarmas han saltado en Europa por el avistamiento de este insecto por primera vez, y ha sido en Elche. Carlos Rocamora, acércate el micrófono, te damos la bienvenida al programa La Glorieta. Muy buenos días, Carlos. Buenos días. Bueno, acércate lo máximo que puedas, porque sí, también sales por nuestra señal de televisión. Ah, vale. Bien, pues Carlos, si te acercas un poco al micrófono, bien, ¿sí? Ahí estás mejor. Aquí. Porque también se te ve centradísimo. Sí, Carlos, pues cuéntame esta aventura, porque por primera vez un entomólogo o un científico ha detectado ese escarabajo, un escarabajo muy exótico. Sí, porque descríbenos cómo es y, sobre todo, cuál es el riesgo, cuál es la amenaza. Pues sí, sobre el avistamiento, fue el 1 de junio de este año, y la verdad es que, como dices, es muy exótico. Entonces, nada más verlo, sabía que no pertenecía a nuestra fauna, porque lo que más me saltó enseguida a la vista fue que parece que tenga como dos huevos fritos, que tienen estos colores naranjas, amarillos, que no es muy normal. Entonces, enseguida empecé a moverme y contacté con una persona que se encarga de fauna exótica, y él es el que me confirmó que no era de Europa, y que por supuesto no se había detectado todavía en Europa. Entonces, enseguida empezamos ya a alertar a la Unión Europea, a las instituciones, de un posible riesgo, de que había llegado. Y nada, la cosa chocante es que luego, en septiembre, lo volví a encontrar también. ¿En el mismo lugar? En el mismo lugar. A ver, ¿dónde está ese escarabajo? Eso también, empezamos. Pues yo soy de Salades. Ah, en Salades. Que vivo en Partida Salades, de Elche, vivo en el campo. Y nada, pues los encontré y me chocó porque enseguida hay muchos viveros por allí. Entonces, era un poco casi normal que llegase algo, porque si llegan plantas, es normal que lleguen ellos también. ¿Cómo ha llegado el picudo rojo? ¿Cómo ha llegado el picudo rojo? Claro. ¿Cómo claro. ha llegado la paisa indicia? La mariposa. La mariposa. ¿Y cómo llegarán las polillas y más picudines? Porque están asegurando los propios viveristas que ya tenemos otro picudín mucho más mortífero que el rojo en Canarias. En Canarias. Y claro, ya que hemos hablado del picudo, lo que no me gustaría, ahora todo va mucho más rápido, por fortuna, ¿no? Gracias a los medios, a la difusión que hay. Entonces, lo que no me gustaría es que, por ejemplo, la primera señalación de picudo rojo fue en el 95, pero hasta el 2006 no fue declarado plaga en la Comunidad Valenciana. Entonces, digamos que hubo mucho tiempo en el que se podría haber hecho algo. No, a lo mejor no mucho, pero empezar a monitorear las poblaciones para ver un poco de atención, que tampoco hay que ser muy alarmista, porque este es el primer insecto solo, o el segundo, que puede formar parte solo de una pequeña población que ha venido este año. Ahora lo que tenemos que averiguar es si sigue viviendo esa población en el territorio. Pues vamos a hacer ese seguimiento. Tú, como entomólogo, estás sensibilizado y sabías que ese escarabajo con dos huevos fritos en las alas... Eso es muy importante. Población, eso, yo creo que es muy importante a la ciudadanía que lo vea, que lo tenga identificado y que... Que haga señalaciones ella también. Efectivamente. Cualquier persona lo puede hacer. En Salades, en junio. Y luego lo volviste a ver en septiembre. Sí, eso fue. ¿Casualidad, en el mismo lugar? En el mismo lugar. ¿Puede ser el mismo? No, verdad. Eso me he quedado la información. El primero, yo tengo una colección entomológica. Entonces, lo cazaste. Lo cacé para estudiarlo y lo tengo en mi colección. Es lo que hay que hacer cuando veamos un escarabajo de esas características que no es autóctono. Bueno, nosotros no somos entomólogos, no lo, pero por las descripciones que nos estás diciendo, hay que matarlo, hay que cazarlo. Sí, hay que eliminarlo, que queda mejor, pero sí. Porque es una especie invasora. Sí, es una especie invasora que no tendría que estar aquí, puede causar daños a nuestra biodiversidad y a nuestra fauna. Eso es lo que quería. Supongo que ya habéis dado la voz de alarma importante con la publicación de ese artículo en una de las revistas especializadas. ¿Y qué respuesta habéis tenido de las autoridades europeas? Porque tú estarás relacionado con tantos trabajos en museos europeos. Sí, pues ahora, por ahora, es verdad que las autoridades han estado informadas, también en la Comunidad Valenciana, pero por ahora como que ellas van muy lento, como lo que sí han registrado que se encuentra, pero no van a hacer nada. Y yo lo que me gustaría es que, sobre todo el término municipal, nosotros tenemos una ventaja, que sabemos que ha llegado ya. Entonces, aunque no haya protocolos o no haya una obligación de tratarlo como especie invasora, yo creo que sí que sería interesante empezar a monitorear si hay o no. En plan, no haber una obligación de que sí, tenemos que eliminar todas las plantas o tenemos que gastar muchísimo dinero. No, es simplemente los recursos, desviarlos para decir, oye, que también tenemos este, que a lo mejor podemos... Claro, y eso compete a las autoridades autonómicas, estatales, ¿a quién compete? Ese también es el problema, que empiezan un poco todos a escurrir el bulto. Sí, para arriba. Y como se puede imaginar, por ejemplo, a la Unión Europea no le parece para nada importante que se hayan encontrado estos dos insectos en Elche, porque para todo el territorio europeo es poco, ¿no? Luego, si vas al gobierno nacional, pues también ellos pueden pensar, bueno, ha sido allí solo. Que como ves, a quien más le importa es siempre el que menos capacidad de actuación tiene. Que si hubiera un problema, que no quiere decir que haya, no lo sabemos todavía, hay que estudiarlo, pero es el término municipal. Y entonces el término municipal yo creo que es el que tendría que tener interés, porque a nivel nacional todavía no, si no empieza a salir en otros sitios... Pues siempre es bueno estudiar el enemigo. Claro. El picudo rojo, para tener una ventaja. Efectivamente, y lo sabemos por experiencia, desgraciadamente. Que no pasen 10 años... Y no tener que triturar tantas palmeras como se trituraron, porque pasaron 11 años desde el primer avistamiento. Ahora tenemos un escarabajo que puede ser plaga, pero ¿qué le gusta? ¿Ese escarabajo cómo se llama primero y qué le gusta? Pues no tiene nombre común. Entonces, por ahora es solo el nombre científico. No es como el picudo rojo, que ese sería el nombre común. Se llama Olenecanthus bilobus. Es un poco complicado. Es de otra familia, estos son Cerambicidae, que se caracterizan porque tienen las antenas mucho más largas que el cuerpo, casi todos. La familia del picudo es Curculionidae, se caracteriza porque tienen como... Rinoceronte, parece más un rinoceronte y este parece más una mariposa. Bueno, sí, es mucho más estilizado, ¿no? Sí, tienen unas antenas muy largas. Yo, comparándolos y por los estudios, este seguramente... puede hacer menos daño porque es polífago. Le gustan sobre todo los ficus y las moreras. Entonces, ficus, sobre todo, que también sería la higuera. El ficus es una... Entonces, pues siempre ornamental, los ficus que tenemos en las ciudades, sí que les podría afectar. También tiene una capacidad distinta, porque el picudo rojo entraba dentro de la yema de la palmera y la destruía, como que no había escapatoria casi. Pero este va debilitando la planta poco a poco, entonces tenemos también un poco más de tiempo para ver si la planta está mal, intentar ponerla en cuarentena. O sea, no es barrera, no barrena, no entra dentro del ficus, de la higuera o de entra, el pero árbol es que le gusta. Subcortículo se llama. Subcortículo quiere decir que pone los huevos en la larva, en la madera de la corteza. Tierna, dentro de la corteza. Después de la corteza uh-huh. tenemos la capa de madera blanda y ahí es donde se crea la larva. Y luego puede entrar un poco en la madera dura. Entonces es como toda la superficie. El picudo rojo lo que hacía era que entraba en las yemas de donde se creaba la hoja. Y eso hacía que... Y era más difícil detectarlo. Detectarlo, porque ya era cuando ya la planta no tenía más. Esta puedes ir viendo que la planta se va debilitando poco a poco. Y en sus países de origen, este insecto, este escarabajo, ¿qué daños causa? Pues está considerado como una peste de nivel moderado, que no es muy invasiva. Pero claro, tenemos que tener en cuenta que en sus países de origen tienen enemigos naturales. También, entonces puede haber un pequeño equilibrio entre el insecto y sus depredadores. Aquí llega un insecto que por ahora no tiene depredadores, entonces puede que ya no sea moderado, que pueda llegar a ser un poco más peligroso siempre por culpa de que no tiene depredadores, que bueno. viene en tierra... Uh-huh. Tierra nueva. Bueno, pues conseguiste detectar este insecto, has puesto a todos, ya has dado esa voz de alarma y en esta entrevista pues intentas que también la ciudadanía pues sí, se implique. Sí. Claro, claro, lo más importante ahora y gracias a los medios es que el insecto, lo más importante es saber cuántos hay. Y yo no puedo, ni otros entomólogos, no se puede estar en todo el territorio, entonces es muy importante también la labor de la ciudadanía de que pueda ver, visualizar el insecto y decir, ay, pues yo lo he visto en esta zona, yo en otra, para darnos información. Y sobre todo también ahora yo creo que tienen mucha ventaja los viveros, porque los viveros de esta zona parten con una información que no tienen otros viveros. Entonces sería muy importante para ellos, es una ventaja yo creo que sobre todo económica, aunque no lo crean, porque pueden pensar, bueno, pues si en este país hay mucho de ese insecto, cambio el proveedor y lo traigo las plantas de otro, o miro a ver si hay también ese insecto, que yo creo que puede ser una ventaja para la industria de viveros también, que no lo vean como algo malo por ahora, ¿sabes? Solo como un dato. No, ellos ya saben que las plagas claro. les pueden arruinar el negocio, pues porque eso, entonces... pueden venir las cuarentenas. Lo que no vemos nosotros bien es que se están destinando recursos precisamente para los controles fitosanitarios, porque esto depende de la consellería, ¿no? Tiene una consellería, tiene un departamento específico y parece que no funcionan porque siguen importando todo tipo de insectos que pueden ser plagas. Sí, sí, la verdad es que con las industrias grandes y con los tiempos rápidos que llevamos, es normal también que no se pueda controlar el 100%. Queremos también, aunque haya llegado, pero sí que se pueden seguir todos los protocolos y que haya algún insecto que no se pueda descubrir, que por ahora eso se puede permitir. Ahora, después que se ha publicado uh-huh. esto, yo lo pondría entre las fotos de los más buscados. Si tengo las fotos, primero tenían los más buscados, ahora a lo mejor no son los más buscados, pero tienen uno al que tienen que dar un ojo. Que tienen Claro, ¿deberían todos los viveros tener esas fotos en sus tablones de...? Sí, sí, para mí sería, pero sobre todo eso, ventaja económica, porque luego también la gente, no sé si te acuerdas de la mariposa del geranio. No. Pues hubo hace unos años que llegó esta mariposita del geranio que atacaba a los geranios ornamentales, menos mal que no atacaba a los geranios silvestres que tenemos nosotros. Pero llegó un momento que la gente no quería comprar geranios, porque compraba el geranio y después de 2 semanas te lo comía la mariposa. Entonces, que ya no es solo destruir, es también que pierde valor ese árbol, porque dice, me voy a comprar un árbol y luego va a estar atacado, pues prefiero no comprarlo o comprar otro tipo de árbol. Entonces yo creo que yo lo vería como una ventaja muy grande esto. de verdad. Pues muchísimas gracias, Carlos Rocamora, por el trabajo que estás realizando. Esperemos que salgas más de los museos y, por ejemplo, ahora aproveches tus vacaciones para decirles a los viveristas de Salades que ahí está este escarabajo. Supongo que este insecto en invierno será menos activo que cuando tú lo viste en junio y en septiembre, donde las temperaturas eran muy altas. Sí, eso también en verano, en sus países de origen están activos todo el año, porque hace mucho más calor. Pero aquí, claro, tenemos el invierno. También hay que recordar que este invierno parece que no está siendo muy invierno. Ha sido suave. Ha sido suave. Entonces, sí, seguramente ahora estará un poco en letargo. Si hiciera un poco más frío, a lo mejor incluso podríamos estar más tranquilos. Pero bueno, sí, hay que seguir monitoreando la situación y ver si hay más. Y seguir más atento y contemplando el medio ambiente como lo haces tú. Eso siempre. Y eso yo creo que, vamos, aunque uno no sea entomólogo, habría que dejarse 15 o 20 minutos para salir por ahí por el campo, para observar esos seres diminutos que están al lado de nosotros y de los que no nos damos cuenta. Y de la importancia que tienen. Y la importancia que tienen. Eso, lo que hay algunos que son malos. Bueno, no es que sean malos, es que están fuera de lugar. Se encuentran en el sitio donde no tendrían que encontrarse. Claro. Habría que compensar volver a tener ese equilibrio. Pues sí, muchísimas gracias, Carlos Rocamora. La Glorieta, con Rosmaria Alonso.